alumbrar, te voy a encandilar. Estas llamas de amor son más fuertes que el sol. Llamas de amor son más fuertes que el sol.